nosotros hemos verificado y tanto la declaración de la necesidad de reforma y la convocatoria a elecciones no fueron publicados en diarios locales. Y eso es un requisito fundamental para que toda la convención sea válida. ¿Y qué dice el artículo 4, el artículo 6, inciso 4? Esta constitución, la del 86, no perderá su vigencia si fuera derogada por otro medio distinto a lo que ella dispone. Fue violado uno de los requisitos fundamentales que está en el 98, inciso 3, que es dar publicidad en los diarios locales. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Es deber de todo funcionario, continúa el artículo 6, inciso 4, y de todo ciudadano contribuir al restablecimiento de la efectiva vigencia del orden constitucional y sus autoridades legítimas. Es una obligación de todo ciudadano volver a la verdadera constitución del 86. Y sigue diciendo en el inciso 5, cuando se intentare subvertir el orden constitucional, como lo ha hecho Gerardo Morales y su gobierno, le asiste al pueblo de la provincia el derecho a la resistencia cuando no fuera posible otro recurso. Tenemos la obligación de contribuir al restablecimiento de la efectiva vigencia del orden constitucional de la Constitución del 86 y nos asiste el derecho a la resistencia, que entendemos como derecho pacífico y entendemos como desobediencia civil pacífica a todos los poderes que actúen bajo la nueva reforma constitucional, porque es nula en tanto y en cuanto no cumplieron con los requisitos, entre ellos publicar en los diarios locales la declaración de necesidad de reforma y la convocatoria a elecciones en el boletín oficial. Otro de los requisitos que no cumplieron está en el artículo 100. Los convencionales constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones, algo que el gobernador Morales, al ser presidente de la convención, violó. Eso está como prohibición en el artículo 100, está prohibido. No cumpliendo los requisitos que establece la para reformar esta constitución, la reforma es nula y anticonstitucional. Sí.